Se van a cumplir las 11:30 justo en estos instantes. Nosotros nos vamos a quedar con pues una cita más dentro de lo que son los distintos eventos que ya le hemos comentado llegan en este fin de semana. Un fin de semana con multitud de citas deportivas, musicales, culturales, literarias, pictóricas. Y en este caso, nosotros que ya les habíamos anunciado en el arranque de la mañana que, por ejemplo, nos íbamos a quedar con la presentación, la jornada de mañana sábado, en el Hotel Ocurris, de un nuevo libro de poesía por parte del escritor ubriqueño Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Bartolo, la verdad es que hemos hablado ya en otras oportunidades por numerosas iniciativas. La última vez, por ejemplo, también por su nombramiento como hijo predilecto de Ubrique. Y así que antes de proseguir, vamos a analizar, por supuesto, ese nuevo libro, vamos a hablar de diferentes cuestiones, pues darle la bienvenida, antes que nada. Bartolo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues, como decíamos, la verdad es que destacamos un poco aquí a micrófono cerrado, que Bartolo, bueno, pues participa en multitud de citas, sí. Sobre todo, además, a raíz de ser nombrado hijo predilecto de Ubrique, se le invita a participar en numerosos actos, sí. Y me comentaba que con muchísimo orgullo pues están cada uno de ellos, ¿que sí? Sí, se hace con muchísimo gusto y entusiasmo, de verdad. Y bueno, pues una agenda así que cargada de eventos, porque también hablábamos contigo sobre iniciativas teatrales, por ejemplo, a raíz del círculo de lectores, sí. Son muchos ámbitos donde intentan moverte, sobre todo dentro de lo que es la escritura y la lectura, me comentaba, sí. ¿No? Sí. Lo del teatro fue uno de los actos relativos al cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Una pequeña plataforma, sí, sí. Que tú impulsaste junto a Antonio Gutiérrez. Sí, sí. En nuestra localidad. Están los entremeses se leen poco, los entremeses de Cervantes, son maravillosos, son extraordinarios. Hay una cosa que me llamó a mí la atención la primera vez que yo los leí. Hay uno que se llama El Rufián Viudo y es de Lampa Sevillana. Y están por la... Los peores. Las tunantas, los explotadores de mujeres, todo. Y aparece una que era la tunanta principal, que se llamaba... La Méndez, y tenía un querido, el explotador de ella, que era un tal Escarramán, y le dijo, hablando con otro, ¿quién le dijo puta a la Méndez? Y entonces el editor, pues hace un comentario acerca de la Méndez, lo que era. Pero me llamaba a mí la atención de que aquí se dice quién le dijo puti a la Méndez. Se dice en Ubrique, ¿sí? Y bueno, en ese sentido hay que volver a recordar todo lo que es la recogida de expresiones, de vocablos sobre el habla de Ubrique, dentro de otras de las obras principales, que le decía también a Bartolo, ¿no? Que en muchas oportunidades, por ejemplo, junto a Antonia García, a María García Antuña, recordamos dentro de un espacio dedicado al habla de nuestra localidad, y que la verdad es que ha sido un libro que se ha hecho la segunda edición y lo recordamos también aquí, sí. y que está teniendo también muchísima buena acogida, ¿no?, entre los ubriqueños. Sí. Por tanto, es una forma de anticipar lo que quería decir, ¿no? Los distintos frentes en los que Bartolo, la verdad es que se mueve, pero siempre con ese hilo en común, la escritura, sí. La lectura como elemento principal, ¿no? Claro, después investigación también, pero vaya, es más despacito. Poco a poco, ¿no? Sí. Y dejando el tiempo que dejan, ya decimos, toda esa serie de eventos en los que participas además, ¿no? Claro. Pues con todo ello llega en la jornada de mañana sábado la presentación de este libro de poesía, Besos de la tarde, que es tu segundo libro de poesía, Bartolomé. El segundo libro de poesía, sí. Y sería el tercero tuyo, y habría que añadir uno más en lo que también colaborase, sí. con la vida de Reinita, del torero Reinita. Mm-hmm. Además de ese libro, pues también, como decíamos, él habla de Ubrique, sí. Y la primera obra en concreto sobre poesía, que si no me equivoco se publicó en 1989, sí. 25 poemas y un epílogo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia, Bartolo, con respecto a aquel libro? Aquel libro era pluritemático, podríamos decir. Es decir, no había una unidad temática en torno a los poemas. Lo mismo, que digo yo, trataba uno sobre la sierra, o sobre el mar, o sobre el cariño hacia mi esposa, para descanse, o hacia Ubrique, incluso Grazalema, yo qué sé, muy, muy dispersos los temas. Sin embargo, este es monotemático, es el amor, pero el amor muy, muy, podríamos decir, especialmente visto. Sí. No se habla del amor, sino que el amor está presente. ¿Continúo? Sí, sí, sí, porque precisamente lo que quería hacer a continuación, ¿no? Profundizar en ese libro, un anticipo un poco de lo que vamos a poder ver en esta nueva obra. Como decías, el hilo en común es el amor, aunque no se aborde en profundidad, no sea el gran protagonista, sino que gire en torno a esos poemas, ¿no? Ya el título, Besos de la tarde, tarde hace mención de la edad, una edad ya avanzada, como la tarde es preludio de la noche, de terminación del día, pues lo mismo la tarde. Entonces, en Besos de la tarde, sin embargo, el amor es como una especie de filtro o lente a través del cual se ve la realidad. Entonces hay un emisor, podríamos decir, un personaje emisor y narrador, y otro personaje que es receptor, que a veces pues también habla. Comentan, que digo yo, algo de la realidad que están viendo, o cualquier hecho, pero siempre con ese, podríamos decir, esa visión amorosa. Claro, el amor visto ya a ciertas edades, el amor de juventud es muy impulsivo, muy, podríamos decir, visceral. Sin embargo, el amor ya a ciertas edades es muy calmado, muy dulce. Y así es como lo hago aquí en el... Por tanto, es un amor de enamorados, un amor de cariño, de familia, de... Sí. No, no, amor de enamorados, claro. Y que, bueno, pues, como decimos, no se entra en profundidad en el amor en sí, sino que rodea un poco a cada uno de esos poemas. Sí, es decir, no se trata de hablar del amor. ¿Cómo tal? No, no, sino que el amor esté como rociando todos los poemas que consta el librito este. Y también veía que muy importante en esos poemas, creo que el lugar, ¿no? Los lugares. Sí, tiene distintos lugares, generalmente lugares relativos a Ubrique, y después también en cuanto al tiempo digo, a lo largo del año. Lo mismo puede ser otoño, que puede ser primavera, que puede ser un mes determinado, como mayo, etcétera. Sí que Besos de la tarde, como en tus otras obras, sigue manteniendo esa relación directa con Ubrique. Sí. Al final, Ubrique, que es el protagonista, del habla de Ubrique, por ejemplo, en tus primeros poemas, en aquel libro, no sé si también... Hay algunos poemas que son relativos a Ubrique, sí. Y aquí, Ubrique también, en ese sentido, como escenario, sigue siendo hilo en común de tu... No Ubrique ya, sino determinados lugares de Ubrique. ¿Por qué Besos de la tarde? Ya nos has dicho de la tarde. Besos porque casi todos los poemas terminan en un beso. Así que por ahí la finalización de cada uno de los poemas con ese beso, con esos besos. Y la tarde porque, como nos comentaba, no es de una época el amor visto desde una perspectiva ya de una persona más adulta, más mayor. Claro. Mm. Un libro que va a ser presentado mañana por tu hijo, ¿no? Mi hijo Pedro, sí. Mm. Y que además un poco lo comentábamos, ¿no? Que también con un apoyo muy importante familiar, porque lo que es el prólogo lo ha realizado tu mi hija. Sí. Mm. Tu hija que además es profesora del Instituto de las Cumbres, así que... Y él es profesor también. También siguen un poco la línea de Bartolo, ¿no? Claro. Mm. ¿Qué te comentan ellos sobre esta obra? Que le ha gustado muchísimo. Mm. Y bueno, un poco, ¿qué tal esa colaboración por parte de tu hija? ¿Qué te ha parecido ese prólogo? Lo he leído muy bien, el prólogo. Precioso. Sí. Mañana en un acto que, por tanto, contarás con tus hijos allí presentes. Coméntanos un poco en qué va a consistir ese acto a partir de las 6 allí en el Hotel Ocurri, ¿verdad? En el Hotel Ocurri. Yo supongo que habrá un... No sé quién nos va a presentar, quién va a hablar del acto. Después se le dará la palabra a los distintos portavoces. En este caso, mi hijo es presentador del libro. Y después, pues, yo qué sé, en último lugar me darán a mí la palabra para que hable algo del libro. Por eso te vamos a dar la palabra también para, si te parece, hacer un anticipo. Lo suyo es estar mañana en ese acto de presentación. Y por supuesto también, ahora lo comentaremos, dónde poder conseguir el libro. Pero si te parece, nos quedamos con la lectura de algún poema, el que tú creas, no sé si alguno en especial que tengas, o el que tú quieras, por ejemplo, dedicarles a los oyentes de Radio Brick en estos instantes. Vamos a ver. Un poema, ya decimos, de Versos de la Tarde, el libro que mañana Bartolomé Pérez Sánchez de Medina nos va a presentar a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Ocurris, con invitación general, por supuesto, para toda aquella persona que quiera acudir. Voy a leer uno que me gusta muchísimo. ¿Cuántos poemas, Bartolomé? Integra... Son 43. ¿43? Sí. La mayoría son hexasílabos blancos, es decir, sin rima. Mm-hmm. Hay otro que es octosílabo y después el último un soneto. Acabo con un soneto. ¿Y nos vamos a quedar con cuál, Bartolomé? Un dominio triunfal se llama. ¿Comienzo? Sí, sí, cuando quieras. Un dominio triunfal en la azotea. El cielo encendido se eleva sobre el rumor extenso de las casas, rayado por fulminantes trinos. La vida desde aquí se siente ajena, extraña, de soñar el silencio redimido de objetos. La sierra está vestida de bondad dorada. Es sol a media tarde, de umbral de primavera. ¿Por qué, amor, tristeza es el aire al mirarnos? Subamos a robar el resplandor lejano. Subamos a la sierra, a esa ermita sin huerto, templo que a las alturas dirige las plegarias. Subamos al Calvario, donde crece la fe, sostenida por vuelos de esperanza. Subamos, amor mío, verás las sombras de tu frente. Oh suerte de callejas jugando a los engaños de la angostura cierta. Oh blancura que besa la luz y los colores en pétalos estallan varados en el tierno verde. ¿Ves, amor, este vuelo a la sierra? Abre el alma y abracemos desde aquí el candor extenso que comienza a enmudecer de sol como inundado. Arriba tenemos el manjar dorado, la vereda, jadeante silencio, asciende por la piedra clavada a la mirada. Perdón. Un pie y otro en el duro cansancio. La fachada de cal desde un recodo se adivina y se esconde fugaz. Alegre prisa exprimida en sudor de sol anaranjado. Llegada total. La alta escalinata última de votos y temores. El frescor sosegado desnuda de fatiga despacio los sentidos. Un destello solar humilla al alma sola y la conduce en sombras lastimada a la entrada del Calvario. Deshojas en tus labios callados una pena olvidada como una flor marchita de congojas. ¿No sientes un alivio profundo? Preguntan mientras dejas tu mirada cautiva vagando entre las llamas de los cirios. Amor, he subido contigo para buscar tu paz. Una rosa feliz se dibuja en tu rostro. La acabo de encontrar, me dices, acercando dulcemente un beso para prender la llama del gozo en mi mejilla. Pues unos poemas que seguro van a ser muy especiales precisamente para los ubriqueños. Digo porque recoges el ambiente, las luces, hablas de la cal, de las casas, la sierra, el calvario. Así que al final es todo un poco nuestro, ¿no? Hombre, claro. Por supuesto que para cualquier persona que pueda leerlo, pero muy especialmente hecho para los ubriqueños, ¿no? Sí. ¿Durante cuánto tiempo, Bartolomé, estos poemas, digo, para hacerlo? No sé si durante estos años has ido un poco, recogiendo esas ideas. Primeramente tuve que mentalizarme un poco. Me había quedado ya, había enviudado por segunda vez. Y digo, yo no me puedo ahora revolcar aquí en la tristeza, ¿no? Tengo que redescubrir el mundo tal cual es. Digo, voy a escribir poemas, pero poemas amorosos. No con fulanita o con menganita, sino una especie de, como si fuesen dos personajes, que yo fuese el emisor y alguien del sexo contrario el receptor, quien fuera, pero enamorado de ella y de mi misma edad, más o menos. Entonces, claro, el montaje es un poquito, y ya después digo, bueno, ¿y de qué hablo? Pues mira, Ubrique tiene una belleza extraordinaria, cualquiera que viene de fuera se queda, vaya, pero sorprendido, y si va al casco antiguo, más todavía. Entonces digo, pues yo voy a escribir esta especie de encuentro y que se establezca incluso un diálogo entre los dos personajes. Y así fue. Ha sido, por tanto, los últimos años, ¿no? Sí. ¿Podemos decir? Sí, sí, sí. Un poco también, como nos decías, ¿no? Derivado también de tu propia vivencia, de tu... Sí, claro. Bueno, lo que te ha ido deparando la vida y bueno, pues también ha querido con ello hacer frente a las circunstancias, ¿no? Claro, yo dije, yo me tengo que apartar, pero del todo, de esa tristeza que te da el dolor de la pérdida de una persona querida, ¿no? Por supuesto que sí. Pues te quería preguntar también si ha gustado mucho, porque recordemos, el otro libro de poemas fue en 1989, digo un poco, volver a engrasar un poco la máquina, podemos decir, porque seguramente no de nunca se deja, ahí es lo que no, te quiero decir, nunca se deja un poco la poesía. Como que abandones un poco a Dios, entonces tienes que volver a iniciarte, y es horrorosamente trabajoso. Así que aunque el libro como tal publicado, estamos hablando del anterior, de poesía, en 1989 sí que han mantenido de esta forma, sí, la escritura de poesía, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues un libro que llega en este caso concreto copatrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique y librería Fábula con la producción editorial de Treveri, ¿verdad? Y que vamos a poder encontrar, ¿cuándo? ¿Desde ya? ¿A partir de...? Pues yo supongo que a partir de la presentación. En el mismo acto, supongo, ¿no? Que también en el mismo acto, sí. También aquella persona se va a firmar, se van a vender. Vamos a ver. Y a partir de ahí, en la librería Fábula, sí. No sé si en otros puntos también. Sí, de seguramente en otras librerías también. Incluso no sé si de nuestro entorno, Treveris, que además también trabaja a través de las nuevas tecnologías, a través de internet, sí. Y también supongo, ¿no?, que se podrá adquirir. Yo no lo sé, supongo. Pero bueno, si no, lo tenemos por aquí cerca, o sea que no hace falta tampoco acudiendo mañana o en Fábula o en otros puntos que también habrá de nuestra localidad. Pues Bartolomé, nos vamos a quedar aquí, pero si te parece, invitando a las personas que nos estén escuchando a que mañana te acompañen en esa cita. Seguro que serán muchísimas las personas. Para mí será una alegría inmensa. Una cita cultural además destacada. Y Bartolomé, que decíamos al principio, ha colaborado en Ubrique con teatro, con cine, por ejemplo, con ese evento, ¿no?, del cuarto aniversario de Cervantes. Son muchísimas las iniciativas culturales y un poco este es otro granito de arena, supongo, ¿no? Pues nada, Bartolomé, que te agradecemos muchísimo que hayas estado de nuevo con nosotros. Siempre que lo llamamos, siempre que le hacemos un llamamiento, pues no duda de estar aquí en los estudios de Radio Ubrique, y estaremos muy muy pendientes. Ya decimos, Besos de la Tarde, la presentación mañana, así que quédense con este libro para leer en las próximas jornadas, con esos especiales ambientes, con el amor rodeando a cada uno de esos poemas, 43, como decía, 43. Y con lo que es el escenario también propio de nuestra localidad. Pues lo dicho, Bartolomé, muchísimas gracias por habernos acompañado.